con la alegría de sus sones, pa' que conozcan ustedes a Oaxaca y sus regiones. ¡Ya! Bailamos con gusto, somos preparatorianos y traemos un saludo a toditos los paisanos. Ya paramos el jarabe y ahora va lo más bonito para poder comenzar los versos del palomito. Si la vie, si la vieras le dirás, si no, no, si no, no le diga a usted que me mande sus amores en azar y en azares de café da la vuelta y lo verás. Palomita enlutadita, dime quién se te murió, si se te murió tu amante, no llores, no llores que aquí estoy yo, vámonos, vámonos lejos de aquí, porque aquí no puedo estar, mis amores son de lejos y no los puedo olvidar, da la vuelta y lo verás. ¡Ya! Saca tu machete chunco, vámonos pa' la barranca, a ver si contigo sale esa culebrita blanca. Que te macheteo culebra y no me haces nada culebra, que te pisoteo culebra y no me haces nada culebra, culebra chenteña. ¡Ya! En un espino se sube y se desparece. La mujer que cela un hombre una paliza merece. Culebra, que te piso el rabo, culebra, y no me haces nada, culebra. Que te macheteo, culebra, y no me haces nada, culebra. Culebra chenteña. ¡Ya! Ya con esta me despido, terminando me echo un grito y a todos les voy a dar un trago de mezcalito. ¡Ya!